La entrevista. La tarara se dará y no se entera. No se decide y dice que lo del rap no va con ella. Amiguitos, amiguitas, queridos niños de todas las edades, que diría Miliki. Por cierto, qué grande Miliki. Como ya hemos avisado al principio del programa, nos acompaña el señor 5. Bueno, 5, Mario Borrás, ¿cómo estás? ¿Qué te parece el programa, tío? Muy bien, muy bien. ¿Te está pareciendo divertido? ¿Lo estás pasando bien? Entretenido, sobre todo, sí. Sí, ¿verdad? Está bastante bien. Bueno, tenemos que decir que al lado del señor 5 está el señor Neko. ¿Cómo vas? Bien, bien, bien. Está encantando el programa. También te está molando, ¿no? Notaréis un acento más peculiar en Neko, y es que es una mezcla ahí de malagueño y madrileño, un poco tal, pero que da un juego buenísimo. Buenísimo, ¿eh o no, eh? Ya ve que sí, tío. Ya ve. Bueno, comenzamos la super entrevista porque estamos a saco. Vamos a decir una cosita: el señor 5 viene a presentar su maqueta Entre la vida y la muerte. Pero creo que todo esto lo debe decir mejor el señor Filippo Casu, claro, que se ha preparado una pedazo de introducción tremenda. Así que adelante, Filippo. Vamos. Mario Borrás, alias 5, es un MC madrileño de 24 años, más o menos, creo, ¿no? Según se lee en la Wikipedia, empezó a escuchar rap allá por el 1999, oyendo su primera cinta en casetas de grupos como Alma Vacía y Bufunk. Bufunk. Ahí el grupo del Hate, ahí, muy bueno. Qué grupo. Si no me equivoco, sus primeros conciertos fueron en su barrio, en Herrero Oria, concretamente a pie de parque. Como debe ser. Su primer concierto serio, porque los otros, ¿qué? No eran serios. Bueno, eran menos profesionales. En el parque con mis colegas. Muy serio, ¿no? Vamos, su primer concierto serio fue en un instituto del barrio. Con su primer grupo, Gramaticlan, sacó dos maquetas, A Nuestro Ritmo y Está en Vuestras Manos. Pero su paso más importante y el motivo por el que viene el programa es Entre la Vida y la Muerte, su primera maqueta en solitario sacada hace unos meses. Dios mío, ¿eh? Qué preparado viene Philly, ¿eh? Cómo se nota, ¿eh? Es increíble. Bueno, pues, señor 5, cuéntanos, ¿qué se va a encontrar la gente en esta maqueta? Pues, en general hay mucha variedad, ¿no? Porque con las producciones que nos trajo Neko, pues está muy bien, porque hay salsa y sobre todo mucho soul, es por una parte muy cañera, luego hay mucho mensaje, tocamos un poquito todos los temas, ¿no? Lo que quiere decir. Entonces, la verdad que merece la pena escucharla. Sí, porque como estamos haciendo hoy aquí. Sobre todo es variedad, encontrarte de todo. Métricas diferentes. Has jugado mucho con los flows, con las líricas potentes y también, vamos, a mi entender, yo me estoy apoyando un poco la maqueta, y también has jugado con el cachondeo, como en esta canción, aunque nos comentabas fuera de antena que estabas muy en desacuerdo de meterla, pero que al estaba final... Estaba un poco descontento con ese tema. A mí me parece que es una canción bastante buena. Oye, y una preguntilla. Siempre nos preguntamos, a ver, las influencias que tiene la gente, en qué es lo que te influye a ti para hacer tus letras. Pues yo creo que como todo lo que escuchabas cuando empecé a escribir y tal, ¿no? Que era el tema de XCO y eso, y un coleguilla que me pasaba ahí maquetillas de hace muchos años y cintas en cassette. Sí. Recuerdo una, que fue con lo primero que grabé, que era de un tema que se llama Joa, de Black Rob. Joder, madre mía, me estás hablando de los 90, ¿eh? Sí, de finales antaño, de los 90, de hace mucho tiempo, tío. Entonces ahí ya me empecé a influenciar y sobre todo pues ibas pillando lo que había por aquel entonces, ¿no? KCO, Alma Vacía... Sí, todo lo que pegaba fuerte aquí. CPV supongo que también habrás escuchado, ¿no? CPV, Grandes Planes, Madrid Zona Bruta, lo primero, todo. Sí. Todo. Bueno, pues genial, ¿no? La verdad es que es un MC con buenas influencias, a mi entender. Yo quiero hacer una pregunta a Neko, que es el productor de las maquetas. Y es el señor que tenemos aquí al lado también. Mr. Neko. El del acento raro. Y yo también tengo este problema. Así que nos vamos a entender bien. Sí. Claro. Vamos. Esto que va en un italiano, un malagueño. Ay. A ver si hay comunicación. Exactamente. Sí. Vamos, quería saber de dónde has sacado los samples de tus bases. Pues básicamente soul. Básicamente soul es lo que más escucho de todo y... De lo que más le gustaba a Mario aquí, pues básicamente es todo lo que estaba haciendo el año pasado, que era pues cosas como samplear a Bobby Womack y todo este tipo de gente. Hay una canción, por ejemplo, en creo que es Tu Eterna, que es con Cronómetro, que es de un sampleo de una versión de los Beatles de Bobby Womack, que es en I Love Her. No sé si la conoces. Exactamente. Esa es, pues, ¿no? Sí, y la verdad es que también han pasado pues sampleos como rock y todo este tipo de historias, pero más que nada es soul lo que se ha tocado. Sí, porque yo tengo una teoría también muy personal, como todas las teorías que tiene la gente que son muy personales, aunque las quieran hacer públicas, pero al final son muy personales, que es que, sobre todo a nivel de sonido, el hip hop tiene una fuente básica que es el soul. Sí, el soul. Totalmente de acuerdo. Porque es, digamos, de donde viene luego todas las músicas que van alrededor, el R&B, el funky ya cuando le metes un bajo ahí, como hemos estado escuchando en la sección de Jorge, la sección Oh Yeah, yeah. En esa sección. Y yo creo que está bastante trillado, pero hoy en día no hay productores que se metan tan a saco con el soul y, sin embargo, se van un poco por los cerros de Úbeda, a mi entender, ¿eh? Está muy trillado, pero la historia creo que está en saber darle una vuelta, ¿no?, a las canciones. Saber sacar lo que más te gusta a ti de la canción. Puede haber canciones que en las que crees que no hay nada para samplear y, sí, a lo mejor, aunque sea con voces o lo que sea, a lo mejor te gusta a ti y eso puede ser, puede ser muy bueno. ¿Y, ¿no? y las instrumentales las apoyas mucho con temas de MIDI, metiéndole tecladitos y sonidos? ¿O respetas mucho el sampler o qué haces? Básicamente respeto el sampler, pero intento crear a partir de él. O sea, que es un beatmaker, ¿no? Que se podría decir más que un productor a modo de sabes mucho de música, sino que también le das tu toque personal. No, sí, básicamente yo toco y eso. Entonces, a mí me gusta mucho crear a partir de. Uh-huh. Entonces, cuando yo encuentro una canción de soul que a lo mejor me gusta, intento sacar la esencia de eso. O sea. Bueno, pues vamos a poner un poquito de musiquita. ¿Alguna cancioncilla que has colaborado por aquí, Neko? Tengo la de Póker, ¿no? Póker. Esto tendría mucho más éxito si bailas en pibas detrás con un pretexto de risas en la barra de un bar. Pero los yonkis de mi barrio me hacen siempre pensar, eso que entiendo que la droga es un negocio. Nuestra generación va viento en popa hacia el espacio, como gotas de rocío caen sobre pipas de opio y las fuman los arriba cuando se aburren por ocio. La vida son las cartas que nos tocan, tienes que pensar cómo debes jugar en este póker. Muchos tienen suerte ya de que les toque el joker, otros con pareja no intentan ganar, otros tienen más suerte y consiguen un trío, pero algunos tienen full y no tienen nada perdido. La cosa es apostar en este póker, lo que realmente importa es cómo sabes jugar. La vida son las cartas que nos tocan, en ocasiones brotan bien y yo os dejo en pelotas. Jugamos al espíritu, al típico convencional, con ovación al campeón en tu terreno. Remo con dos ases, casi no hace falta más. Rompo polígrafo, chaval, pues imagínate a un Justin Kumban del rap con Nats ganando hasta el ring de la partida. Esto es rap serio y yo que eres homicida. Ya no hay salida, se metieron en un sit and go creyendo que era un clásico, han jodidos en el flop. Comidos por un post, pierden el pot y despotican. Comidos de zarpón, pierden papeles y se pican. Y es que la vida es simple como una jugada ciega, te la juegas a la última. Bueno, aquí se ve cómo está el tema de del póker con estos dos MCs y productores. Bueno, no sé, ¿tú produces, Cinco, Mario? Yo produje en su día. Ya. Ya cogía Fruity Loops y tal y... Uh-huh. O sea, cuando empecé a escuchar cosas de fuera y dije, esto no es lo mío. Se me da un poco más. Otro aspecto que me gustaría tratar es el tema de las colaboraciones, porque tienes unas poquitas ahí en la maqueta, ¿verdad? Tengo unas pocas. Tengo ahí, antes de que se me olvide, Kisa, una amiga de Neko, ¿sí?, ahí de Málaga. De Málaga también, ¿no? Sí, que cantó en la misma colaboración en el tema de Tu Eterna con Cronómetro. Qué gran MC, Cronómetro, qué ¿verdad? Qué gran MC. Y qué gran grupo tiene, ¿verdad? Y qué gran grupazo y... Qué frasones, tío. Qué frasones, ¿verdad? Qué frasones. También, pues, canta él en algún que otro tema. Canta Neko y mi antiguo grupo, Grammatic Clan. Uh-huh. Que le suelo sacar generalmente en todo lo que hacemos. Sí. Y por ahí poco más, que yo recuerde. Pues vamos a hacerte un atraco, porque nos encanta atracar aquí a la gente. Te vamos a poner una base así, del tirón. Del tirón. ¿Vale? La base es de Steel Dre, del Dr. Dre, por supuesto. Y tírate algo, tío. Tírate un cachito ahí que puedas... Un cachito y ya de paso nos despides a todos porque estamos ahí súper apretados. Sí, sí. Venga. Mete la base. Vamos ya. Yo. falta el aire, me falta el aliento y me faltas tú. Me falta la pluma y la tinta en mi ataúd. Me falta esconderme tras la bruma y ver la luz que he de alcanzar yo para escribirte lo más bello. Y me faltan las palabras, ya no hay bromas, no más podrás hacer con este cuerpo en coma. Me faltan velas que iluminen mi camino y si no, la luna dará brillo al paso de este niño. Y hoy no canta mi grupo ni mi gente va de fiesta. Hoy les falta ese cuerpo que dejó de hacer presencia, que dejó toda tendencia atrás e hizo lo suyo. Insustituible orgullo que hizo mella allá donde pisó. Vi sombras en llanuras, vi llorar a oscuras, vi viles fisuras que viví por no estar a la altura. Pero mi trayectoria nunca se torció, por lo que hoy muero libre, hago que vibre vuestro corazón. B-boys, me marcho a otro lugar, mejor es lo que dicen, pero prefiero ser visible a vuestros ojos carceleros. Que quien me quiera derrumbar luche conmigo y no contra mi imagen, si vale más que las palabras de toyacos que escupían mierda, siervos de la hierba pura y que ayer buscaba guerra y hoy me lame el culo al ver que nunca fluirán como mi mar de rap que arrasa desde mi casa se chale bien. Yeah, muy bien. ¡Bravo! ¡Vamos ahí! Ese temita de videoclip ese. Sé que... Muy bien, el de Limbo. Sí, que hacemos ya playback en los conciertos. Bueno, vamos a dar rápidamente la dirección de del MySpace de 5. Es www.myspace.com/5rap, 5 con Z, que no lo hemos dicho y en la radio no se ve el guión. Las maneras en el blog lo vamos a poner a cañón. Eso es. Y gracias, maestro. Nos despedimos ya, ¿no, Jorge? Ya no nos queda nada. Pues sí, pues, tenemos que dejar paso al mundo subnormal. Bárbara, por favor, despide el programa. Pues nada, buenas noches y gracias por escucharnos. Bueno, qué bonito. Pues lo dicho, que bueno. Nos veremos el próximo miércoles. Eso es, el próximo miércoles, 11:30 de la noche, 107.5 de la FM, Radio Vallecas, tu emisora. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Chao! ¡Chao, Óscar!